Página 135. Actividad 9. A. Escucha a una argentina de visita en España comentando con un amigo español sus impresiones sobre el país. Bueno, Silvia, ¿qué tal por España? Muy bien. Estoy descubriendo un montón de cosas que no sabía. Lo que me resulta más curioso es que en algunas cosas es como si estuviera en Buenos Aires, sobre todo por la calle. Como las caras son tan familiares, a veces me creo que estoy allá. Pero supongo que otras cosas te llamarán la atención por lo contrario, por ser muy diferentes. Sí, claro. Lo que más me cuesta es adaptarme a los horarios de las comidas, sobre todo a mediodía. Eso de comer a las 3 de la tarde me parece horrible. Yo a las 12 de mediodía ya tengo hambre. ¿Y qué es lo que más te gusta? Ah, sin ninguna duda el bullicio de las calles, el que la gente salga tanto. Todo está lleno de gente. Los bares, los cines, eso me encanta. Da una sensación de alegría tremenda, aunque tiene su lado malo. ¿Cuál? El ruido. El ruido es tremendo. La gente grita mucho. Y luego está el tráfico, los carros, los coches y sobre todo las motos. Y a cualquier hora del día. Sí, en eso tienes razón. La verdad es que somos bastante ruidosos. Hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Qué bien viste la gente. ¿Ah, sí? ¿Te parece que somos elegantes? No exactamente elegantes, pero que la gente va muy bien vestida. Se arreglan para salir. No se ponen cualquier cosa. Pues sí, es la costumbre, sobre todo en gente mayor. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Lo que más me desagrada es lo poco puntuales que son algunos españoles. Hay veces que llegan tarde, pero no se disculpan.